Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, pues con otra sesión bastante interesante, y ahora tenemos un proyecto que viene de Colombia, que nos está visitando, viene a hacer una pequeña gira por acá, por nuestro país, y pues bueno, me gustaría que nos dijeras cómo te llamas, cómo se llama justamente el proyecto que traes, para que la gente que nos esté escuchando sepa de quién estamos hablando hoy. Ok, mi nombre es Santiago Ramírez, yo soy el cantante y el compositor de Radio Rebelde Sound System. ¿Qué onda? A ver, cuéntame, ¿qué es Radio Rebelde y desde cuándo se hizo este proyecto? Bueno, Radio Rebelde Sound System es un sound system, un sistema sonoro, que nace en el año 2008 en la ciudad de Buenos Aires, en un proceso en el que yo estaba muy muy metido con la música folclórica colombiana e indagando acerca de las músicas de los dos litorales de mi país, y me fui a grabar un disco a Buenos Aires, Argentina, por el tema de que los precios eran mucho más accesibles y la calidad a la que podía uno tener acceso también era mucho, mucho mayor. Entonces en ese proceso me conocí con Simón González, que es mi socio y el productor musical de Radio Rebelde, como el que hace toda la parte más del laboratorio, ¿no? La parte más científica. En ese momento él estaba estudiando música, producción de música electrónica en la Escuela de Música de Buenos Aires, en la EMBA, y comenzamos a compartir una vivienda juntos, y fue como en ese proceso de compartir que comenzamos también a compartir nuestros gustos musicales, él más por el lado electrónico, yo más por el lado de las músicas folclóricas. Y bueno, y comenzamos a jugar un poco con esas sonoridades, con los gustos musicales de los dos, y sin ninguna pretensión ni haber planeado como crear un proyecto o algo así, nació Radio Rebelde, nacieron unas canciones que él después utilizó para su proyecto de grado en Buenos Aires, en la EMBA. Y yo regresé a Colombia, y como al año de que había regresado, él llegó con este trabajo ya producido, y porque yo la verdad no sabía qué sonaba, no sabía cómo sabía, ¿me entiendes? Como que yo simplemente había grabado unas voces y había dejado el trabajo muy en la parte de, en las manos de Simón, para que terminara todo el trabajo de la producción. Y pues me llevé una sorpresa muy grata cuando él llegó de Buenos Aires a Colombia a mostrarme esas cuatro canciones que había logrado producir, y ya lo hablamos un poco más serios, y la gente misma nos comenzó a alentar, como a decir, no sé, ¿y cuándo van a tocar? Eso está muy chévere. Y como que fue gracias a ese aliento de la gente, lo mismo en la escuela de Simón, los profesores le decían como, bueno, este proyecto de grado está interesante que lo consideres como tu proyecto de vida. Y así realmente fue que nació Radio Rebelde, como algo muy espontáneo y como el resultado de dos compañeros compartiendo un hogar en otro país lejos de su casa, ¿no? Oye, ¿y no tuvieron así como problemas en cuestión de que de repente las escuelas de música, algunas se vuelven como muy, muy académicas, muy acartonadas y que no salen de las cuestiones clásicas? ¿No tuvieron problemas al estar mezclando, digamos, ritmos más populares? Bueno, por suerte Simon también es músico, él no solo es productor musical, sino es una persona que también estudió guitarra jazz en la Universidad del Bosque, que también viene de una formación clásica en la universidad, en la escuela, y que precisamente por esa formación clásica y esas etiquetas que muchas veces asumimos los músicos, ya sea en cualquiera de los ámbitos que sean, Simon también venía un poco con la mente abierta, porque también había tenido ya algunas cosas que coartaban su expresión como músico desde la escuela, entonces como que veníamos un poquito libres de esos prejuicios. Oye, ¿desde cuándo empiezas a hacer música? ¿Es tu primera incursión como música, o ya desde chiquito ya tenías inclinaciones por esta arte? A ver, cuéntame. Sí, yo comienzo con la música desde muy niño, pero luego entro a estudiar a la Luisa Calvo, pero estuve el gusto de pasar por la academia, por el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia cuando era muy niño. Luego entré a la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital de Colombia, y sí, tuve una relación con la música académica, ¿no? Desde el ámbito académico, pero después de la universidad comencé a indagar en lo que quería hacer como con mi carrera, ¿no? En lo que yo quería proyectar y a lo que yo me quería dedicar, que no era pues como yo lo veía ser un maestro de escuela o, ¿me entiendes? Yo lo veía un poco más como el rockero que quiere salir a mostrar su música, un poco el aventurero que quiere irse fuera de su tierra a probar suerte. Lo veía mucho por ese lado y tuve la fortuna de ser el primer tecladista que tuvo una gran agrupación de reggae colombiano que se llama Alerta Camarada. Y justo en ese año nos fuimos a viajar por Nueva York y por Chicago, al Latino Film Festival de Chicago en el Teatro Aragón. Y paralelo a Alerta Camarada, soy el líder de un proyecto de reggae que también tiene más o menos desde el año 2000, que se llama Caribbean Selecta Sound. Radio Rebelde, como te digo, fue mi cuarto proyecto musical en el que ya estaba también como líder de él, después de Caribbean Selecta y de Son del Mar, que son los dos grupos. Caribbean Selecta es la banda de reggae que te digo, y Son del Mar fue el grupo con el que grabé mi primer trabajo discográfico de música folclórica de la región pacífica colombiana. Oye, pues entonces, ¿qué te parece si vamos con un primer track de este segundo disco que tienen? ¿Cuál sería? ¿Cuál pasarías? Para que la gente que no los conoce y el público de música híbrida empiecen a topar su proyecto. Del segundo disco de Radio Rebelde, que se llama Brujería, en realidad es un EP de cuatro canciones en las que contamos con la colaboración de un gran amigo nuestro venezolano que se llama Aureliano Méndez, pana suyo, y que vamos a tener el gusto de compartir el escenario este primero de abril en el Centro de Convenciones Tlatelol con el Festival Gozadera. Y yo creo que esa sería una buena rola para escuchar, Rosa Tulia de Señor Méndez y Radio Rebelde. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Radio Rebelde y regresamos en un momento. Ella es la que acompaña. pone pa'lante. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Radio Rebelde. Y pues bueno, hoy lamentablemente no se encuentran los dos que están en el proyecto, pero está Santiago Ramírez aquí hablando y platicándonos un poco acerca del proyecto. Oye, me hablas que pues de alguna manera pensabas también tu carrera en cuestión de si ser maestro o no ser maestro de música. ¿Cómo es la educación en Colombia en cuestión musical? ¿Se enseña desde pequeño o también o tiene serios huecos en cuando tú te quieres enfrentar a la música? Lo enfrentas hasta, no sé, hasta la preparatoria, que de repente ahí ya se encuentran maestros como como dando más sistemáticamente la música. ¿Cómo está la educación de música en Colombia? Tiene muchísimos huecos, como tú dices. La educación musical sí se aborda desde la educación primaria, pero de una manera muy, muy vaga, ¿no? No es una formación que te va a permitir, cuando tú termines la preparatoria, enfrentarte a unos estudios de secundaria. Pero hay colegios que por lo general son de privados y de clase alta, que sí tienen unos programas musicales que le permiten un acercamiento a los jóvenes para cuando terminen su secundaria poder ingresar a una universidad a estudiar música. En mi caso, lo que te digo, yo tuve unas herramientas desde muy niño porque fui a una escuela, entonces pude tener un conocimiento que me permitiera acceder a un examen y poder concursar dentro de algunas personas para acceder a un cupo dentro de la universidad. Pero la educación musical sí tiene muchos huecos, es muy, muy pobre, la verdad. Y es muy pobre porque desde el mismo gobierno y el Estado no hay un apoyo tampoco para los maestros. Y lo que te digo, ya los maestros tienen que salir a marchar por su sueldo, por su salario. Las personas, por ejemplo, que hacen el aseo o que cuidan la institución, el establecimiento, tienen muchísimas más condiciones a veces porque ellos son una empresa que trabaja, que ¿me entiendes? O sea, que tienen un contrato firmado con prestaciones sociales y con seguridad social, con salud, con vacaciones, cosa que no les pasa a los maestros y muchas veces ni a los decanos ni a las personas que han invertido una fortuna en su educación y que han ido a otros lugares a estudiar. Y casualmente esas personas la tienen más dura que las personas que hacen un trabajo un poco menos calificado que el que hacen los maestros adentro de una institución educativa, ¿no? Entonces, por eso también te decía, como que mi sueño también nunca fue el de querer ser un maestro, porque también veía ciertas falencias en ciertas cosas que no, la verdad. Me parece que la música también, o sea, el conocimiento también se puede llevar sin necesidad de entrar a una institución, o, ¿me entiendes? Como que no solo la academia te lleva al conocimiento, ¿no? Y en el arte y en la música la tradición oral es supremamente importante. Me parece que cuando los alumnos buscan ese camino un poco más aparte de la escuela, teniendo esas herramientas, o sea, sin desconocer la institucionalidad de la escuela y de la academia, pues me parece que tiene un camino más sincero y que se va a encontrar también más rápido con lo que quiere ser como profesional, ¿no? Oye, y si fueras maestro, de repente que cayeras por cualquier circunstancia, pero que esas circunstancias, vamos a suponer que esas circunstancias te llevan a ser maestro, ¿cómo sería ese maestro? ¿Has hecho ese ejercicio alguna vez de imaginarte dando clase y luego qué darías, cómo lo darías, cómo te comportarías con estos alumnos? Sí, yo creo que sería un maestro dentro de una u otra forma de ver la educación musical, un poco revolucionario, porque yo soy una persona que como alumno estudié en la Academia Superior de Artes de Bogotá, que fue una academia que tuvo una pelea muy, muy, muy dura con el Estado colombiano para lograr un reconocimiento como escuela de formación formal. porque ellos no se basaban en un conocimiento y en una escuela del arte del conservatorio occidental, de la música tonal occidental, en donde las músicas y los estilos que estamos oyendo, pues son, su nombre lo dice, están conservados desde 1500 o 1400. Y la música, la Academia Superior de Artes de Bogotá, que fue donde yo estudié música, era una academia que se basó en la formación de música SIAM, que la música SIAM es una sigla que quiere decir las músicas caribe e iberoamericanas. Entonces son las músicas que se generaron a partir de la invasión o del choque cultural que hubo con los europeos cuando llegaron a América Latina. Entonces creo que sería un poco revolucionario, porque me iría mucho más a enseñar las músicas autóctonas y folclóricas de mi país. Me parece que es supremamente importante reencontrar a la gente con su identidad, desde lo esencial, desde el folclore, desde la cultura. Y pues qué más evidente que la música, ¿no? Entonces, pero también sería un maestro muy psicorrígido. Creo que sería supremamente, sería re mal profesor, me odiarían los alumnos, yo creo. Oye, pues qué te parece entonces si vamos mientras con otra rola. ¿Cuál sería? Bueno, hay una canción muy bonita que me gusta mucho y que compuse cuando estaba viviendo como inmigrante en la Argentina, un poco lejos de Colombia. Se llama Colombia y es una especie de cumbia, de gaita corrida mezclada con drum and bass. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Radio Rebelde y regresamos en un momento. Thank you. la acción, yo de sobrevivir. Todo lo que te digo te juro que va a ocurrir. Carros incendiando la Babilón desde el cielo, quemando la mala costumbre, toda la podredumbre. Escúchalo Babilón, escucha mis sonidos, porque fueron hechos contra tus oídos. Arma letal poderosa que no podrás combatir. Corta tu lengua, que solo vino a mentir, a engañar, a cambiar, yo a tergiversar. Todo el mensaje que ya ya vino a sembrar en nuestros corazones. Escúchalo Babilón, escucha mis sonidos, porque fueron hechos contra tus oídos. Escúchalo Babilón, escucha mi canción, porque fue creada contra toda tu promoción. Propaganda que no podrás más difundir en la tierra del Señor Selassie. Porque venimos explotando, arrasando, acabando todo lo que Babilonia va contaminando. A Eli Selassie lo sigue purificando. Esa es la gran ramera que queremos aplastar. Y por eso el cordero ya la vino a desterrar. No importa que esté sentada sobre una bestia infernal, con Juan Marcos al frente no nos van a asustar. Pincel así, y los siete sellos vino a desatar. Entendimiento y sabiduría van a brotar desde lo más profundo de la creación. King Immanuel nos vino a dar su bendición. Mira, te digo, la gran multitud te va a condenar. Con todas sus maldades ella nos vino a matar. Con su abominación ella se está suicidando. Con todas sus maldades nos está aniquilando. Por eso escucha lo que te vengo a cantar. Esta vez Babilón por siempre va a acabar. Por eso escucha lo que te vengo a decir. Esta vez la gran ramera por siempre va a morir. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Radio Rebelde en voz de Santiago Ramírez. Y justo, a ver, platícame, ya que estás hablando un poquito del folclore colombiano, ¿qué tan vasto es? ¿Qué tantas músicas se pueden escuchar en Colombia? Porque de repente aquí solamente llegan, pues justamente toda la influencia colombiana con la cumbia, y que es una cumbia que ya se ha comercializado demasiado. Afortunadamente ya hay nuevos proyectos que están, bueno, como así la llamamos nosotros aquí en Música Híbrida, la cumbia nueva. Pero ¿qué tantas cumbias, qué tanto bagaje cultural musicalmente hay allá? A ver si nos puedes dar un panorama así amplio, nombres, a ver cómo está eso allá. Bueno, Colombia es una tierra realmente rica en cultura. Tiene una gama sonora importantísima. Yo la verdad soy amante de las músicas folclóricas de los dos litorales de mi país, de la región Caribe colombiana y del litoral Pacífico. Pero si tú te vas para los llanos orientales, con frontera con Venezuela, te encuentras un folclore hermosísimo que es el joropo, que es música de arpas, maraca, bandola andina, bandola llanera, cuatro, y que es una música muy muy muy recia y que se me asemeja mucho al andaluz, ¿no? Al folclore que llegó con los españoles con el flamenco y con el al andaluz. Además es una música que se de arpa, ¿no? Y el arpa, pues finalmente el piano es un arpa acostada finalmente. Es un folclore que se baila y se zapatea muy parecido como a algunas músicas que se desarrollaron en el andaluz, en la España ocupada por los árabes. Y bueno, es un folclore que me gusta muchísimo. En el interior del país existe el pasillo y el bambuco, que son dos músicas que han sido consideradas como nuestras músicas nacionales. Y de ahí desciende una música del bambuco, que es el bambuco viejo, es lo que hoy en día llaman currulao. El currulao es una danza en realidad, es una danza que aglomera un montón de expresiones folclóricas del litoral pacífico colombiano, tales como el bunde, el arrullo, el aguabajo, el abosao, la juga, la rumba, patecoré, hay un montón de expresiones que lo desencierras en una sola palabra, currulado. Lo mismo pasa en la región Caribe. La cumbia en realidad es una gran danza que aglomera un montón de expresiones folclóricas de la región Caribe colombiana. Entonces la cumbia, por lo que está sonando al fondo, en realidad es una cumbiamba. Y si tú escuchas, por ejemplo, una rola nuestra que se llama La Muerte, que en realidad es una gaita corrida del maestro Nando Cobas, de los Montes de María, es una reversión que hicimos nosotros, pero es un tema original del maestro Nando Cobas. Eso es un ritmo que se llama gaita corrida. Y si tú escuchas, por ejemplo, a Petrona Martínez, escuchas un ritmo fúnebre ancestral que se llama el bullerengue. Y si te vas para otro lado, está el fandango, y en otro el garabato, y en otro el chandé. Entonces te vas dando cuenta que la cumbia en realidad es una gran danza que aglomera un montón, múltiples expresiones folclóricas de la región Caribe colombiana. Santiago, ¿por qué es importante mirar al folclor que tenemos? ¿Es por cierto chauvinismo? ¿Es por cierto, es por este nacionalismo que de repente nos meten en la cabeza? ¿Cuál sería su importancia de estar escuchando ese folclor que por ejemplo, que, de lo que me estás platicando ahora? Bueno, la importancia de mirar otra vez hacia adentro, mirar hacia la casa, encontrarnos con nuestras raíces y con nuestra identidad, con las cosas que nos hacen ser colombianos o que nos hacen ser mexicanos, pues es importantísimo, ¿no? Políticamente nada más es darle de comer a nuestros artistas en cada país, ¿sí? Económicamente es potencializar un pilar de la economía que tenemos dormido y muerto, que es nuestra riqueza cultural, que hasta hace muy poco estamos exportando al mundo, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Es importantísimo darse cuenta que nuestro rock and roll también, también se cantó en idioma yoruba, que también se cantó en idiomas indígenas, que se mestizó y se mezcló, pero casualmente la gente conoce mucho más Jethro Tull o conoce mucho más a Pink Floyd o a Led Zeppelin que conocer a Celso Piña o que conocer, en mi caso, a Petrona Martínez o a Totó la Momposina. Entonces, como que cuando uno se da cuenta que todas esas músicas vienen de lo mismo y que cuando escuchas a Totó la Momposina, en su color de voz y en su sentimiento hay una similitud con Ella Fitzgerald, y con, te das cuenta que todas son músicas hermanas que vienen desde el Mississippi bajando hasta el río Atrato en Colombia. Y es importantísimo, ¿no? Darnos cuenta de la gran riqueza cultural que tenemos. Es importantísimo que los jóvenes de hoy en día no querramos estar copiando los folclores de otros lados, cantando en otros idiomas y acercándonos a una cultura que finalmente no nos está dejando nada, sino pues es saqueos y muerte y pobreza. Aquí en México, ¿qué tanto te has fijado justamente en ese folclore? Porque sí veo que te interesa mucho saber, has investigado, te has acercado a estas músicas. En México, ¿qué tanto te ha llamado en cuestión de folclore? ¿Qué es lo que más te agrada en cuestión musical? ¿Cómo ves el panorama confrontándolo Colombia-México? No, bueno, la verdad no conozco mucho la música folclórica mexicana, no, la verdad soy bastante ignorante en el tema, pero con la cumbia con sonidera me pasa algo muy, muy rico, me parece que hay un desarrollo de nuestra cumbia, de una cumbia que nació en Colombia, que es una expresión netamente caribeña colombiana, pero que se está desarrollando acá con mucha fuerza. Maestro Celso Piña me parece que lo hace muy bien, hay gente como el Gran Silencio que sí, o sea, es que no te podría decir qué aires folclóricos estén usando de las músicas folclóricas mexicanas, pero sí veo que hay una ¿cómo te digo? Una compenetración, una conjugación con el latinoamericano, y veo que Colombia y México en la cumbia se vuelven hermanos, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Qué tema te gustaría pasar? Bueno, hablemos precisamente de un tema que se llama originalmente Conmigo Nadie Se Meta, del maestro Nando Cobas, de los Montes de María, en una reversión de Radio Rebelde, y se llama La Muerte. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Radio Rebelde y regresamos en un momento. We'll be right back. carajo respeta. La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo respeta. Yo tengo 100 años no más, así por donde viniste regresa. Yo tengo 100 años no más, así por donde viniste regresa. Cuánto tiempo venimos corriendo, mirando mi cuerpo morir hambriento. Cuánto más tenemos que correr si ya no tenemos ni qué comer. Cuánto tiempo venimos corriendo, venimos huyendo de tu gobierno. Cuánto más tenemos que esperar para tus bolsillos poder llenar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Radio Rebelde. Y bueno, sí, efectivamente, aquí en México, pues ya hay grupos que se dedican a hacer otro tipo de cumbia. Yo por lo menos la llamo la nueva cumbia en el sentido de que ya no son temas como el de amor. Aquí había un sinfín de bandas de los años 70 más o menos. Fanático de Los Ángeles Azules, me encantan. Y sin embargo hay otras bandas que, a pesar que retoman también a Los Ángeles Azules, están haciendo como cumbia combativa, a veces yo también lo llego. Se vuelven a hacer más instrumento más de denuncia en sus letras o algo así. Sí, okay. Y esto se llama La Sonora Criminal, por ejemplo, que también les mandamos un saludo. Ellos son, es una banda multinacional y es muy interesante porque sus letras ya son mucho más combativas, mucho más en la onda de la protesta y esto. ¿Qué tanto puede haber allá en Colombia en casos así? ¿Se puede retomar la cumbia en ese sentido o solamente se queda en el mero sentido tradicional, Santiago? No, la cumbia desde el mero sentido tradicional es una música combativa. ¿Por qué? Porque territorios como los que te estoy contando, que los Montes de María, bueno, muchos territorios de donde donde es autóctona la cumbia o expresiones folclóricas Caribe, han sido lamentablemente tierras que se han visto bañadas por sangre y envueltas en conflictos armados muy violentos. Entonces, esa canción de la muerte, por ejemplo, Conmigo Nadie Se Mete, es una canción que dice: la muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo, respeta, yo tengo 100 años nomás, así por donde viniste regresa. Entonces es gente como cansada de la muerte y de los movimientos, de los desplazamientos forzosos y de todo lo que genera la guerra, que también la cumbia se vuelve un canto de denuncia y un canto de esperanza y un canto que también es contestatario hacia la violencia y hacia lo que está pasando en Colombia. Entonces, por ejemplo, hay un pueblo en Sucre que se llama Libertad Sucre, que esta historia te la cuento porque mi socio trabaja con la unidad de víctimas, la unidad de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Fue un ministerio que se creó en el gobierno del último presidente para reparar a las víctimas del conflicto armado entre guerrilleros, Estado y paramilitares. Entonces hay un pueblo que se llama Libertad Sucre, en donde su música autóctona es el bullerengue, que es un canto fúnebre también, pero pues ancestral, viene de la religión yoruba africana. Entonces, cuando llegó el impacto paramilitar, cuando la entrada del paramilitarismo a Libertad, el paramilitarismo prohibió el bullerengue como su expresión, y el bullerengue en más de 10 o 15 años se dejó de tocar, porque fue un pueblo dominado por el paramilitarismo. Y ahorita hay una tarea muy, muy bonita, que es reencontrar a la gente con esas tradiciones perdidas, con esa cultura que quisieron extinguir y matar, y devolvérselas a sus originales dueños, ¿no? Entonces es como eso, recuperar las tradiciones perdidas que el conflicto armado y la violencia dejó en Colombia. Oye, ¿y qué tanto ha quedado? ¿Has escuchado material de estos acercamientos, de este ejercicio, que me parece bastante interesante, puesto que en cuestiones de muerte forzosa, pues como que no es tan, tan sano estar viviendo en lugares así, ¿no? ¿Qué han encontrado? A ver, cuéntame. Bueno, de este tema yo no te puedo hablar tan bien como si estuviera aquí Simón González, mi socio, pero se han encontrado cosas maravillosas. Se han encontrado, él por ejemplo, se ha encontrado con talentos y con semilleros de músicos y de artistas increíbles, con cosas, que expresiones de que estaban coartadas por la misma violencia, ¿no? Pero claro que hay un montón de tesoros que uno se va encontrando y que sin duda alguna podrían ser grandes exponentes de nuestra música en un futuro, y que además, lo que te digo, ¿no? Política y socialmente es una salida hermosísima, porque es lo único que te va a permitir salir de la violencia, o es el deporte, o es el arte, o es la cultura, ¿no? No hay otro camino. ¿En qué sentido Radio Rebelde es rebelde, Santiago? Bueno, nosotros nos llamamos Radio Rebelde por la emisora insurgente cubana que fundó el Che Guevara. Somos rebeldes, o somos la Radio Rebelde, porque somos dos personas que se dedicaron a transgredir las músicas, tanto folclóricas como electrónicas. Como tú dices, hay mucha gente que es muy radical, ¿no? Dentro de la misma música folclórica, los cumbieros dicen: esto no es cumbia, o esto es cumbia, o esto es salsa, o esto no es salsa, o, ¿me entiendes? O esto es heavy metal, o esto no es heavy metal, y como que sí hay cierta radicalidad entre eso. Nosotros nos partimos del punto de quebrar un poco esa radicalidad, de mostrarle al público y al mundo la cumbia desde una manera distinta, sin necesidad de tener el sombrero volteado ni las abarcas San Jacinteras. Y lo mismo la música electrónica, sin necesidad de tener que parecer Prodigy, poder llevar un buen drum and bass con cumbia al mejor club de Londres o de Ciudad de México. ¿De qué tanto hablan las letras, ya que te has dedicado también a componer, y supongo que las letras también, en la gran mayoría, supongo, son tuyas? ¿Qué tanto te preocupa decir en tus letras, Santiago, o qué te gusta decir en tus letras? Bueno, las letras de Radio Rebelde son básicamente la cotidianidad de lo que me pasa a mí, lo que nos pasa, lo que veo en la calle. Es a veces historias que le ocurren a mis amigos, como a Simón, mi socio. Me gusta cantarle al amor, la verdad. Me gusta cantarle al amor, me gusta cantarle a la esperanza, a que hay un mundo, por más de que veas una podredumbre de planeta, por más de que veas que todo el mundo te quiere joder, pues hombre, me gusta sembrarle un poquito de esperanza a la gente, ¿sí? Me gusta como bien lo decías hace un poco, me gusta también denunciar las cosas que veo que están pasando malas a mi alrededor y usar los micrófonos y los altavoces como un parlante para que mi voz tenga eco no solo en los oídos de los bailadores y de los rumberos, sino en los oídos de mis hermanos, ¿no? De las personas que sufren, que sienten dolor y que sienten frío y que sienten hambre y que sienten miedo y que son tan humanos como yo, ¿no? Me gusta cantarle a eso, a la humanidad, a la sensibilidad del ser humano. Y nada, pero siempre me gusta hacerlo de una manera alegre. Me gusta ser un poco transmutador de las energías negativas en positivas y un poco transformador de la tristeza en felicidad, ¿no? En baile. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otro cuarto tema? ¿Cuál sería? Un cuarto tema, entonces escuchamos El Truquito, que fue el primer sencillo con el que nos lanzamos en Colombia. Es una canción que ya tiene, va a cumplir ya casi 10 años y nada, es una salsa con drum and bass y espero que les guste mucho a todos los oyentes. Pues recuerde, estamos aquí en Música Híbrida con Radio Rebelde y regresamos en un momento. Si tú prefieres olvidarte de lo nuestro, yo propongo que me enseñes a olvidarte porque yo no puedo. Ay, si tus ojos no se alejan. Enséñame, Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Radio Rebelde y en voz de Santiago, pues estamos aquí ya en este quinto bloque. Pues lamentablemente es el último, pero estamos muy contentos de estar entrevistando a esta banda colombiana que pues ya estamos escuchando, tiene una calidad pues muy muy muy padre, muy chida. Y bueno, ya para terminar este bloque y redondear un poco de lo que estamos hablando, Santiago, me gustaría que nos contaras un poquito cuántos discos tienen, de qué años son cada uno y cuál ha sido el proceso, sobre todo, para armar el último disco. A ver, cuéntanos un poquito. Ok, el primer disco de Radio Rebelde lo comenzamos a producir en el año 2008. Finalmente entramos al estudio a grabarlo en el 2009 en la ciudad de Buenos Aires. Contamos con el trabajo de Mario Broyer en la postproducción, que es un grande de la postproducción argentina, bueno, de la música en general mundial. Bueno, este es un disco que viene con 10 canciones, todas originales, dos reversiones, como te contaba, una canción original del maestro Nando Cobas, que se llama La Muerte en el disco, pero original se llama Conmigo Nadie Se Meta, y otra reversión del maestro José Antonio Torres Gualajo, que es el rey marimbero del pianista de la selva en Colombia, que se llama Los Perritos de Mi Abuela. Ese disco lo grabamos en el 2009 en Argentina, lo lanzamos en el año 2010 en Bogotá. Con este disco nos pudimos presentar en dos festivales Stereo Picnic en Colombia, dos festivales Rock al Parque, un festival internacional Altavoz en Medellín, dos mercados culturales del Caribe en la ciudad de Cartagena, un Sierra Mar Fest en la ciudad de Santa Marta. Bueno, estuvimos girando mucho recién llegados a Colombia porque nosotros llevábamos como alrededor de 3-4 años de inmigrantes en la Argentina. Y bueno, ese disco lo lanzamos en el 2010 en Colombia. En el año 2012 entramos a grabar nuestro segundo trabajo discográfico que se llamó Brujería. Este trabajo discográfico cuenta con 4 temas originales y participaciones de los señores MKC, Mike Sarda de Venezuela y señor Méndez en Rosatulia. Hicimos otra canción muy linda que se llama Con una pena en el alma, que es como una cumbia drum and bass con reggae, que hicimos con una banda de reggae colombiana que se llama Alto Grado. Bueno, de reggae como neopunk también hacen ahorita, los chicos han variado un poco su estilo últimamente, pero están buenos. Otra rola que hicimos con un señor que se llama Charles King, que es el palenquero fino, que es como el príncipe de la champeta en Colombia, un género bien querido y bien, bien rumbero, se llama Magia Natural. Y a ver, me queda faltando una. Y Brujería, que es la que le da nombre a nuestro EP, que contamos con la participación de una de las leyendas vivas de la música colombiana, que es el maestro Gustavo García Olivos Pantera, que fue trombonista de La Fania All Stars, de Fruco y sus Tesos, Larry Harlow, los Latin Brothers. Es una leyenda de la salsa y pues para nosotros fue un gran honor contar con la participación del maestro Pantera. Un saludo para Panterita allá en Colombia, que es además un gran amigo mío. Oye, ¿qué tan difícil es sacar una producción cuando de repente eres una banda que no se maneja tanto en el mainstream, en estos grandes carteles? Pero ¿qué sería la satisfacción de hacer un disco así? Bueno, primero comenzamos por lo difícil, ¿no? Es muy duro, ¿no? No tienes patrocinios, pues no te están dando plata de ningún lado, no te están diciendo te abro el estudio, grábalo, sino que estás juntando dinero básicamente para grabar una producción discográfica que lo que te va a permitir es mostrar tu trabajo para vender un show en vivo, porque el disco no lo vas a vender. Entonces sí es complicado porque además no cuentas con un músculo financiero que te permita tener un plan de medios, de promoción, hacer una gira promocional, generar sinergias con marcas, ¿me entiendes? Como que sí es complicado. No es fácil decir, en 10 años hemos hecho 3 discos, porque un disco cuesta arriba de $10,000 hacerlo, un buen disco cuesta mucha plata hacerlo y sí es complicado. Lo lindo de hacer un disco cuando no tienes plata para hacerlo es que cuando consigues la plata para hacerlo, pues estás libre de todas ataduras, puedes cantarle al que quieras o a quien o en contra del que quieras, y puedes hacer un trabajo más honesto y más sincero, ¿no? A mí me parece que con las bandas siempre ha pasado eso. Cuando son independientes siempre tienen un trabajo que es boom. Y desafortunadamente cuando tienen éxito como que ya llega y cae un poco su esencia. Me parece que también tiene que ver con el trabajo que le cuesta a las personas llegar a un estudio a hacer un disco, que no es fácil. A mí la verdad, yo nunca he tenido dinero en mi cuenta como para decir, hey, debajo de la almohada tengo para hacer la tercera producción discográfica. Pero cuando uno lo consigue y ya lo escucha sonando en la radio y se va de viaje y lo puede venir a mostrar a otro país, es muy satisfactorio, es realmente gratificante. ¿Qué viene después de esto, Santiago? Bueno, en el año 2014 estuvimos trabajando con la gente de Tigo Music en uno de los estudios más importantes que hay en Bogotá, que se llama Audiovisión. Hicimos dos sencillos que iban a ser parte de un EP, del cual solo lanzamos uno que se llama La Cantaleta, que ya está por ahí, tiene su video rodando en redes, y la otra que es una cumbia que vamos a estar lanzando, una cumbia bien contestataria, bien revolucionaria, que vamos a estar lanzando dentro de poco. Y bueno, estamos trabajando en nuestro tercer trabajo discográfico también. No tiene nombre aún, pero ya estamos trabajando en él. Nos hemos tomado bastante tiempo en hacerlo para no correr con el error que corrimos a veces en el segundo tiempo, que nos fuimos muy afanados y por ahí se nos quedaron por fuera cosas que queríamos hacer. Entonces nos estamos tomando el tiempo, lo queremos hacer concienzudamente, lo queremos hacer con la mano en el corazón y en las vísceras, de que es un trabajo que pues que queremos que sea nuestro mejor trabajo, ¿no? Que se sienta la evolución musical de Radio Rebelde, que digan este tercer trabajo está muy chingón, como dicen aquí, y que sí, que está rifárnosla en realidad con este trabajo. Queremos sacar un buen trabajo. Oye, ¿y la gira que van a hacer aquí en México? ¿Cómo van a estar los lugares? ¿Dónde van a tocar? ¿Hasta cuándo van a estar aquí en México? Bueno, la gira que vamos a tener aquí en México es gracias al Festival Gozadera, que estamos repitiendo este gran festival que nos trajo el año pasado a mediados del 2016. Y pues este año corrimos con la gran fortuna de repetir el festival. Los organizadores son grandes amigos nuestros. Ya no lo sentimos en serio como promotores de un evento, sino como nuestra familia aquí en México. Gracias al señor Memo también, que pues fue un personaje que conocimos desde la primera venida a este país y con el que venimos trabajando a lo largo ya hace más o menos 4 años, que hemos venido trabajando booking y prensa y un montón de temas aquí en el país azteca. Y bueno, llegamos el 24 de marzo, vamos a estar hasta el 24 de abril. Nuestra primera presentación fue como una prefiesta del Festival Gozadera. Se llevó a cabo en el Café Galería Tintico, que queda en el centro, que es de una compatriota mía, colombiana. Nuestra segunda presentación es este 1 de abril en el Centro de Convenciones Tlatelolco, una invitación muy especial para todos nuestros hermanos mexicanos, todos nuestros fans, que nos vayan a apoyar. Se va a pasar bueno, se va a gozar. Estaremos compartiendo escenario con bandas muy grandes como el Instituto Mexicano de Sonido, con Sonido Gallo Negro, con Tropicori Panasuyo, con Fauna, Rumbo Sur, RCA, bueno, hay un montón de cosas chéveres. Morenito de Fuego, que no lo conocía, pero hace poquito, la verdad, me dejó gratamente sorprendido también, soy fan de él. Y bueno, vamos a estar el 6 en el metro, en un show que es como un showcase. El 7 vamos a estar en Zacatlán, Puebla, en un show que va a ser en las horas de la tarde en beneficencia de la niñez indígena. En la noche vamos a estar en el lanzamiento de Mexican Sound System en el Café Zapata Vive. El 8 vamos para Roots, un lugar que queda en San Luis de Potosí. El 13 vamos a estar en Oaxaca tocando. No tengo presente bien el lugar en donde vamos a estar, pero está muy chévere ir a Oaxaca. Y el 15 vamos a estar en el quinto aniversario de la Beat Band, que son Blandas y Tlayudas, también en Oaxaca, compartiendo con estos grandes amigos mexicanos. El 22 volvemos a tocar en Teotihuacán, cerca de las pirámides, no sé tampoco exactamente dónde es. Y ya el 24 regresamos a Colombia, y un par de fechas por ahí que tenemos pendientes por cerrar aquí en la Ciudad de México, y esperamos que se concreten, ¿no? Para invitarlos. Pues ya saben, si quieren escuchar en vivo a esta banda, a Radio Rebelde, que viene de Colombia, pues ahí están todos los lugares, todos los pormenores, todo este mes van a estar realmente activos. Y nos da gusto haberlos conocido ya en este programa de Música Híbrida. Y pues bueno, ya para despedirnos y cerrar muy bien el programa, ¿con qué rola nos vamos a ir, Santiago? Vámonos con una rola que a mí me gusta muchísimo, que, a ver, espérate, se llama La Cantaleta. Es el último sencillo que lanzamos, está bueno, es como una salsa con hip hop. Y nada, esto es un saludo para todos los radio oyentes de Música Híbrida. Soy Radio Rebelde Sound System desde Colombia, con todo el cariño y toda la fuerza cumbianchera y salsera moderna. Nos vemos este 1 de abril en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Ya los esperamos. Un abrazo. Chao. Pues muchas gracias. Esto fue Música Híbrida. Recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Siendo loco y perdido por el mundo, mal herido, todo es culpa de tu querer. Mira que estoy llevado por el mundo abandonado, todo me sale salado, ay qué desgracia. Mira que siendo loco y perdido por el mundo, mal herido, todo es culpa de tu querer. Mira que estoy llevado por el mundo abandonado, todo me sale salado, ay qué desgracia. Lo que me tocó, señores, al lado esa jeva, desengaño y sin sabores, fueron el pan en la mesa. Lo que yo sufrí, señores, pregúntenle a las estrellas. Al no quererme mi negra bella. Mira que siendo loco y perdido por el mundo, mal herido, todo es culpa de tu querer. Mira que estoy llevado por el mundo abandonado, todo me sale salado, ay qué desgracia. Mira que siendo loco y perdido por el mundo, mal herido, todo es culpa de tu querer. Mira que estoy llevado por el mundo abandonado, todo me sale salado, ay qué desgracia. Oye, ay qué desgracia. Del lado prendía la cantaleta, quería que fuera de noche y día, su juego, su marioneta. Lo que yo te cuente ahora, te pido lo más querido, no salga más de tu boca. Que si se entera te digo, me mata, se vuelve loca. Ja, se vuelve loca. Se vuelve loca. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.